Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrega de Confusión aquí en RadioEsperantia.com. El micro ya jugando sus malas pasadas al principio. Y eso que lo he probado varias veces, Pero bueno, vamos a olvidarnos de lo negativo o lo mínimamente negativo y nos vamos a centrar en lo que nos ocupa y nos preocupa, que son los 60 minutos que vamos a compartir juntitos tú y yo aquí en RadioEsperantia.com. Hoy tenemos un programa espectacular, un programa que no me ha costado, la verdad, nada completar. Ya te comenté que hay programas que digo, pues no me termina de convencer, pero en el caso de hoy pues ha ido todo rodado. Espero que lo disfrutes y, por supuesto, al comienzo nuestro agradecimiento por estar allí. Gracias por escucharnos en cualquiera de los reproductores que encontrarás en cualquiera de los espacios de los que ya hemos perdido la cuenta. Pero bueno, todo surge de RadioEsperantia.com. Ahí tienes reproductores, tienes los podcasts, etcétera, etcétera. Y cualquier programa que necesites lo tienes allí. Como las RSS, una vez que salen, ya toman vida propia, pues lo podrás encontrar en multitud de almacenes, de radios, de podcasts, etcétera, etcétera. En cualquier caso, nuestro agradecimiento lo escuches en el lugar que lo escuches. Y también nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que lo ponen a tu disposición desde cualquier lugar. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación y comenzamos. Lo hacemos con un teclista que lanza nuevo disco en este año 2022, después del exitoso del 2020 Aquarius. Kevin Stewart es norteamericano y lo hace realmente bien. Este tema que abre el disco a mí me encanta. Y sin perder un instante, pues nada, quiero que lo disfrutes. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Kevin Stewart, While You Were Gone. Se llama Kevin Stewart, es teclista, es norteamericano y me ha costado buscar referencias. Siempre me costó cuando te propuse algo del anterior álbum, del 2020 Aquarius, también me costó pues buscar referencias de él, porque hay un jugador, es jamaicano, pero juega en el Blackpool, la liga de Inglaterra, allá es una localidad que está en el sur, y bueno, pues casi todas las referencias de Kevin Stewart son del jugador. Entonces me costó un poquito buscar referencias. Este es el álbum Solo, que publicaste en 2022, y el título, Mientras tú estabas ausente. El título literal es While you were gone, que sería Mientras tú estabas ida. Pero como se suena muy mal, pues mejor Mientras tú estabas ausente. Kevin Stewart. Y un fantástico álbum que publica este 2022. Ellos son Tristan, holandeses, y su álbum del 2016, una delicia, Lifestyle Admiration. Fantástica, Tristan, neerlandeses de Holanda, y este álbum que nos encanta, toda su discografía es una fantasía. Nos hemos quedado hoy con este Lifestyle, su álbum del 2016, y esta delicia que se llama Admiration. Menudo comienzo hoy en Confusión, no creo que puedas quejarte. Admiration, Tristan. Y de Europa volvemos a Estados Unidos. Un guitarrista neoyorquino, Gigi Sanseverino. El álbum que también publica este 2022, Soul Energy. Esto se llama Ready and Wiley. hombre excepcional, guitarrista neoyorquino de origen italiano, como imaginarás, que se está haciendo un nombre en el mundo del smooth jazz porque aparece en listas, recopilatorios, y al que le estamos haciendo un seguimiento desde hace ya pues 3-4 años, porque sigue sorprendiendo con su música. Este es el álbum que nos presenta para el 2022, Soul Energy, lo que escucha Ready and Wailing. Una delicia. Como lo es también este tema que no me canso de escuchar, de una banda que, si eres asiduo a el programa Confusión, seguro que te suena de algo. cierto que te propuse este tema hace ya poquitos programas, pero me apetecía escucharlo y aquí lo tienes. El mundo es mío, The World is Mine. El tema que escuchas incluido en ese Adventures in Black Sunshine. Las aventuras bajo el sol negro de Jean-Paul Blue Munich y sus muchachos incógnitos, el álbum del 2004. Qué bien suena con esta profusión de instrumentos de todo tipo. Melódicos, rítmicos, una sección de vientos prodigiosa. Espectacular. Pues nosotros nos vamos con un indicativo para que sepas con quién te estás jugando los cuartos. Y en nada, pues seguimos. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Otro discazo para este 2022, Laying That Down, del teclista Lynn Canyon, no confundir con la vocalista Lynn Canyon. Este es hombre masculino, Lynn Canyon. Un álbum espectacular, Laying It Down. Y lo que escuchas, All I See, See Go. Esto es Confusión, ya sabes. disfrutando junto a ti de toda esta música. Seguimos, guitarrista David P. Stevens played For Me. At all, it's just the way that you use it. I love it when you play your guitar. Just play it, yeah. Ready or not, oh, let's have a good time. Leave your troubles behind. We're gonna have a good time. Maybe some more. Let's get on the floor. I love it when you play it for me. Just play it, yeah. Es Tabata Williams, no, Tessa Williams, la vocalista, que pone su voz a este pedazo de tema Played For Me del álbum Epiphany, de un fantástico guitarrista David P. Stevens. Un disco también de este año 2022, recién estrenadito. ¡Qué delicia! David P. Stevens. Y nos vamos con la música de Roger Villalua, vibrafonista. Un pedazo de disco, este 2020, que se llama Vibraphonic 2. Esto se llama Funkly. Thank you. una pasada este pedazo de banda, Vibraphonic, y su álbum del 2020, Vibraphonic 2. Lo que escuchas es Funkly, y es una banda, como quizá te hayas dado cuenta, que está liderada por un vibrafonista, Roger Villulois. ¡Qué bien suenan! Y probablemente pues la semana que viene abriremos el programa con un tema de este disco. Pero como anticipo, pues aquí va lo nuevo de Marcus Anderson, Rebirths. Pinta este Rebirth, el álbum que nos presenta el saxofonista Marcus Anderson para este 2022. Este tema Back Kills junto a otro pedazo de música, Mr. Talkbox, que utiliza, como habrás apreciado, vocoder, que es esto, que este instrumento, por decir algo, o sintetizador, que hace que la voz te salga así como muy curiosa. Marcus Anderson, nosotros seguimos y ya pues pensando en la recta final, que ya no nos queda nada, hay que ver cómo pasa el tiempo. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. un bajista que nos encanta y un discazo que lanzaba el año 2020, la fuerza silenciosa Quite Strange. Around and round we go. Vamos rodando y rodando, es la traducción de este tema que abre el fantástico álbum. La fuerza silenciosa Quite Strange. Es el bajista Russell Blake. Espectacular. Qué bien suena esta música, ¿eh? Russell Blake. Pues seguimos, que nos quedan todavía unos cuantos temas para disfrutar juntitos. Son Europlane con Tabata Aji. ¿Y sabes quién es Tabata Aji? O Iji. ¿Te acuerdas de la niña pequeña del Príncipe de Bel-Air? Pues ha crecido hace tiempo. Y es actriz y vocalista. Fíjate lo bien que lo hace. Love on Hold. Allí con Airplane. Love on Hold. Hola, soy Laura Jackson. Yo escucho Radio Esperantia. We'll be right back. Que descubrí hace poco y que me está encantando, Nighthawks, son alemanes, iba a decir germanos, alemanes de Düsseldorf, y este es un álbum del 98, se llama Citizen Wayne. Y lo que escuchas es un título en francés, mi francés no es muy bueno, Orphanage the Elephants, está en francés, lo he mirado. O igual está en alemán, vete tú a saber. Bueno, la traducción sería Orfanato para elefantes, Orfanato de elefantes. Todos los títulos de Nighthawks son bastante sugerentes y bastante curiosos. Otro tema que me ha encantado de este álbum del 98 que se llama Citizen Wayne. Y ya pues entrando en la recta final de Confusión, nos vamos con otro guitarrista, en este caso alemán, y su álbum del 2011, Lamb Feet First. Fíjate que bien suena este Blue Planet en Confusión. Thank you. auténtica maravilla este álbum de Uli Brodersen, alemán, Blue Planet, lo que escuchas, desde Land Feet First. ¡Qué bien suena, qué delicia! Pues nos vamos ya con Johnny Breed, un trompetista espectacular con una trayectoria increíble y que también fue miembro del dúo, aunque prácticamente él cortaba el bacalao en todo, simplemente pues añadió un vocalista. Impromptu. Bueno, vamos con él y enseguida pues te diremos que en poquito volvemos. Johnny Breed, de su álbum del 2020, Mojazing. Let's get down tonight. Tiempo más que para decirte que volvemos en nada, en unos días. Johnny Breed, su álbum del 2020, Mojazing, y este fenomenal tema, Let's Get to Town Tonight. Recibe el cordial saludo de Frank J. Saavedra desde la realización y presentación, que ha estado encantado de compartir un día más este tiempo contigo. Nuestro agradecimiento, ya sabes que en radioesperantia.com puedes descargarte el podcast, escuchar ahí mismo nuestra programación, enviarnos emails, ahí tienes todos los datos, suscribirte a nuestro canal de Telegram, de Confusión, al de Radio Esperantia, todo lo que quieras lo tienes ahí, radioesperantia.com. Y nos vamos con un homenaje sentido a ese pedazo de teclista, Cecil Ramírez, californiano de Sacramento, que bueno, me enteré y bueno, lo sentí muchísimo. Nos dejó en noviembre del 2021. Un comunicado de la empresa en la que trabajaba, que era pues de haciendo demostraciones de pianos, Mason & Hamlin, pues emitía o publicaba el obituario. Descanse en paz, Cecil Ramírez, eco homenaje. Pues nos quedamos con este tema que tanto me encantó de su primer álbum. A ser felices, moderadamente. Volvemos en nada, bye bye. Gracias por todo. Cecil Ramírez, Falling Through Time.